es una etapa difícil, distinta, que bueno, lógicamente es mucha improvisación, porque no, nadie sabe cómo llevarlo a cabo. A veces uno se levanta con más ganas, con menos ganas, pero hay que estar siempre haciendo algo, y bueno, creo que todos los profes están mandando algunos trabajos, y es lo que nos va haciendo entrenar y pasando los días. Sí, tuve en la pretemporada, tuve un pequeño desgarro y bueno, me dejó fuera las dos primeras fechas, pero bueno, fue una cosa de pretemporada. Sí, se pudieron jugar apenas unas 5 fechas y bueno, se tomó esta determinación, que creo que fue la acertada, pero dejó todos los torneos, viste, a medio empezar, y con una incertidumbre que realmente no se sabía hasta hace poco que iba a pasar. De hecho, no se sabe qué va a pasar en los casos de los equipos que están peleando arriba. O sea, yo estoy en contacto con el capitán y los chicos más grandes acá en Nueva Chicago, que siempre están en las charlas de agremiado, y no hay una idea que ya está definido todo. Se van tirando cosas de que va a haber un pequeño reducido con los 8 primeros de arriba. No se sabe bien cuál va a ser el final de esta etapa. Sabemos que bueno, se suspendieron los descensos y eso desafectó a toda la parte de abajo, de los equipos que estaban peleando abajo, pero la finalización no sé cómo va a ser. En el caso de Chicago están afrontando, a ver, la parte de los trabajadores diarios del club, los planteles, son muchos gastos, y hoy por hoy, al tener un club cerrado, Chicago justo había tenido una penalización donde tampoco jugó la última fecha con en el estadio y sin gente. Entonces es como que uno entiende a veces si se puede hacer un retraso, o si te plantean de hacer que uno reciba menos dinero. Por ahora todavía eso en Chicago no pasó, y vamos a ver cómo es lo que plantea el club. A nivel nacional había dicho Independiente de Rivadavia fue con Temperley. ¿Tuviste la posibilidad de estar en la cancha, aunque sea en el...? Exacto, sí, yo estaba en la cancha. ¿Y cómo lo vivenciaste? Realmente uno dentro de la cancha no tomaba el parámetro de la gente que lo veía por la televisión, porque dentro de la cancha no veíamos veíamos las corridas, pero no sabíamos lo que estaba pasando. Entonces, lógicamente, uno dice, bueno, corridas hay en todos lados, uno quiere jugar. Si ganábamos, nosotros salíamos a hacer el descenso. Entonces es como que uno en el momento lo ponía en segunda opción y quería que el partido transite. Después, cuando uno llega a la casa y ve todo eso, dice, qué locura la que estamos viviendo, pero bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, y bueno, creo que todo después se tranquilizó. Jugaba por afuera, yo era externo, o por derecho, por izquierda, pero externo. Y después, cuando llegué a Italia, el primer año en Latina, yo jugué por externo por la derecha, y después, o wing, como lo quiera llamar. Y después, bueno, yo tengo desesperación casi por hacer goles, y a veces olvidaba lo que era hacer un wing para tirarme más dentro del área, y bueno, después de a poco se termina dando de que termino siendo 9. Horacio, ¿en algún momento te llamó Diego Martínez? Sí, o sea, con Diego tenemos una relación excelente. Muchas veces nos chicaneamos porque nos ha tocado en la B Metro, o tanto ahora en la B Nacional, enfrentarnos, pero sí, cada mercado de pase Diego me ha hecho sentir como que bueno, que él me necesitaba. Yo lógicamente también muchas veces accedí, y después, bueno, la cuestión de representantes y esas cosas no se ha cerrado, pero sí, siempre he estado en los planes de él. Yo siempre digo, el otro día hablaba con un colega tuyo, que donde uno se va con felicidad, y donde ha tenido un buen paso, un buen recuerdo, siempre es lindo volver y tener las puertas abiertas. Y yo me siento que en Cañuela el amor es recíproco, porque yo tengo mucho cariño a toda la gente que de la ciudad, del club. Es más, sigo en contacto mucho con lo que es el Mulato, bueno, Adrián, con Bonavita, con chicos de ahí. Entonces es como que sí, lógicamente es un lugar donde yo volvería.